Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan a través de la señal de los 940 kilociclos Radio Casa de la Cultura. Aquí inicia su programa La Hueca Musical para ponerle buena música e información a sus tardes de fin de semana. Mi nombre es Milagros Villarreal y también nos acompaña Jeff. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de La Hueca Musical. Yo, por supuesto, contentísimo de poder estar aquí junto a la buena música y la buena información de La Hueca Musical. Les recuerdo, ustedes se pueden comunicar ya con nosotros al 2220-966, 2220-966, o escribirnos a lahuecamusical@hotmail.com. Así que arrancamos definitivamente con buena música. Recibimos a la banda Nirvana y su tema Come As You Are. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Yeah. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical. En esta edición les hemos preparado un especial de rock alternativo, que es un género musical, por cierto, que nació en los años 80 y que muchas veces utiliza música compuesta por sonidos y elementos musicales no tradicionales, con menos melodía, armonía o ritmo, apegándose a la llamada cultura underground, es decir, un género antipopular, anticomercial y contrario a los estilos comunes y populares. Alcanzó madurez y popularidad en los años 90, así como todos los subgéneros que han surgido a partir de él desde entonces. El término alternativo se acuñó para describir una nueva y distinta forma de hacer rock, estilo que comúnmente estaba asociado a la masividad y a la alta popularidad, al igual que el pop. Mientras que este nuevo género no ponía énfasis en el éxito o las ventas, sino que al contrario, con un sonido menos melódico, se movía entre pequeños bares, pubs o clubes del circuito underground. Y en esta línea va Blink-182, que es una banda estadounidense formada en 1992. La banda es conocida por su humor satírico y escatológico. El lanzamiento de su primer álbum, en 1994, titulado Cheshire Cat, coincidió con el éxito del resurgimiento del punk rock californiano y del lanzamiento de ese mismo año de discos clásicos del punk de la costa oeste como Dookie de Green Day, Smash de Offspring y Punkin' Traffic de Knox. La banda ha vendido 27 millones de discos en todo el mundo y 13 millones solo en los Estados Unidos. Nos vamos con Blink-182 y su tema I Miss You. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, y continuamos con más en esta tarde de La Hueca Musical, disfrutando de un especial del rock alternativo. Entre los diversos géneros que han surgido en la escena independiente, cabe destacar el noise rock, el grunge, el britpop y el indie rock, entre muchos otros. Estos estilos tienen en común la herencia espiritual del punk y de los géneros que surgieron a partir de él. Aunque la denominación hace referencia al rock, algunos de los subgéneros que engloba también reciben la influencia de otros estilos como el folk o el jazz y muchos más. En ocasiones, el término se ha empleado equivocadamente a partir de los 90 como una expresión para denominar al rock en general. Bien, ahora te comento que Avril Lavigne es una cantautora, diseñadora y actriz canadiense. Algunos medios de comunicación y críticos, desde sus inicios, la llaman la princesa del pop punk. Comenzó su carrera musical en diciembre del 2001, cuando después de una presentación en una feria country, despertó el interés general. Avril es también, según Forbes, una de las celebridades jóvenes más ricas del mundo, conociéndole en 2010 una fortuna estimada en más de 100 millones de dólares. Así que desde Canadá recibimos a Avril Lavigne y su tema My Happy Ending. It's not like we're dead. Was it something I did? Was it something you said? Don't leave me hanging in a city so dead. Held up so high on such a breakable thread. You were all the things I Bien, seguimos con más de la hueca musical. Ahí tuvimos desde Canadá a la cantante Avril Lavigne. Bueno, nos vamos a Estados Unidos porque Green Day es una banda estadounidense integrada inicialmente por tres miembros: Billy Joe Armstrong en guitarra y voz, Mike Dirn en bajo y coros y Trey Cole en batería y coros. Esta formación estuvo vigente hasta el año 2012 porque justo en el 2012 se integra su guitarrista de apoyo por más de 13 años, Jason White. El grupo originario de Berkeley, California, se gestó prematuramente en 1987 bajo el nombre de Sweet Children, con el baterista John Keith Mayer, pero es en el año de 1989 que cambiaron su nombre a Green Day. Sus primeras publicaciones se realizaron por medio del sello discográfico independiente Lookout. Gracias a las exitosas ventas de sus primeros trabajos discográficos, obtuvo una importante cantidad de admiradores. Según una encuesta en la publicación quincenal de Rolling Stones, se eligió a Green Day como el mejor conjunto punk de la historia. Y nos vamos precisamente con su tema American Idiot. Caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, nos mantenemos en Estados Unidos. Antes que nada les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2220-966. 2220-966. Bien, Miri, te comento que Linkin Park es una banda estadounidense de rock procedente de Agoura Hills, California, formada en 1996. La banda inició en ese mismo año sus primeros trabajos musicales de manera independiente y posterior a esto grabaron su primer material llamado Zero. Sin embargo, no tuvieron gran éxito en la búsqueda de un sello discográfico, ya que ninguno mostró interés en su trabajo.

Café 77. Un viaje a esos cercanos años 60 en que Ulises Estrella y los Sánsicos nacían para la literatura y el arte. Café 77, exposición de fotografías en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito, hasta el 21 de marzo de 2015, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exposición fotográfica Café 77. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los conceptos de política y cultura en el pensamiento de Bolívar Echeverría. La prensa y la cultura. Usos políticos de la cultura. Interculturalidad y cultura nacional. Encuentro de Intelectuales, Estado y Cultura. 26 y 27 de marzo de 2015, en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para mayor información, comuníquese al correo electrónico ramiro.caiza@casadelacultura.gob.es o llame al teléfono 2565-721 y al 2520-075, extensión 262. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, seguimos con más de La Hueca Musical en este segundo bloque. Seguimos con este especial de rock alternativo. Es momento de darle la bienvenida a The Voices. Esta agrupación se formó a finales de los años 80 en Bellingham, cerca de la ciudad de Seattle, en Estados Unidos, por John Auer y Ken Stringfellow. En 1988, el grupo grabó una maqueta que acabaría convirtiéndose en lo que sería su primer álbum, llamado Failure. En él, ambos músicos componen todos los temas compartiendo la faceta vocal. Ambas cosas se convertirían en lo habitual a lo largo de su carrera, al tiempo que se encargan de tocar todos los instrumentos. Las melodías y voces contenidas en dicho disco son claras herencias del sonido inventado por los precursores del power pop. Para 1990, Seattle, la ciudad que había visto nacer a The Voices, se vio convulsionada por el estallido de un nuevo fenómeno musical, el grunge, que cambiaría por completo no solo la escena musical de Seattle, sino de todo el planeta. El éxito de Nirvana fue tan grande como inesperado y abrió las puertas de este tipo de bandas al gran público, convirtiéndose de repente en el tipo de música preferida por millones de adolescentes en todo el mundo. Pero The Voices nunca llegaron a encajar en aquel género. Su música se basaba principalmente en melodías y arreglos que recordaban a grupos como Big Star, Cheap Trick o incluso momentos a Simon & Garfunkel. The Voices se viene a continuación con su tema I Guess You're Right. guess you're right. If I never let you go, I know you so and oh so right. Bien, y ahí teníamos a The Poises en esta tarde aquí en Ahueca Musical disfrutando de un especial de rock alternativo. Ahora les comento que The Offspring es una banda de rock estadounidense formada en Huntington Beach, California, en 1984 bajo el nombre de Maniac Suicidal. Su cúspide comercial y artística fue alcanzada con el aclamado Smash de 1994, el álbum bajo sello independiente más vendido de la historia, con 17 millones de copias. Y le damos la bienvenida a The Offspring y su tema, Why Don't Get a Job. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She says, you guys. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Es momento de darle la bienvenida a los británicos Blur, que son un grupo de rock formado en 1989 en la ciudad de Colchester, Inglaterra, bajo el nombre de Seymour. El grupo se convirtió en una de las bandas más grandes e importantes del Reino Unido durante la década de los noventas. Nos vamos con su tema Song 2. En la hueca musical, el refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Y estamos aquí a través de Radio Casa de la Cultura disfrutando de este especial de rock alternativo. Es por eso que ahora les traemos a escena a The Rasmus, que es una banda de rock alternativo con elementos góticos y sinfónicos, originaria de la ciudad de Helsinki. Ha vendido 4 millones de discos en todo el mundo, de los cuales 400.000 copias han sido vendidas en su natal Finlandia. De hecho, la palabra Rasmus no significa nada. La banda ha dicho en entrevistas que escogieron este nombre porque suena finlandés y es fácil de recordar. De cualquier modo, el bajista Aaron Heinonen dijo en una entrevista sueca que el nombre venía de las palabras trash y mosh. En sueco, Rasmus es un nombre propio, equivalente a Erasmo en español. Fue el ex baterista Jen Heiskanen a quien se le ocurrió la idea para el nombre del grupo. Así que desde Finlandia recibimos a The Rasmus y su tema Living in a World Without You. Becomes free. story. Something inside me called freedom came alive. Bien, y ahí teníamos desde Finlandia a la agrupación The Rasmus en esta tarde de la Hueca Musical. A continuación traemos a escena a Garbage, que es una banda de rock alternativo procedente de Madison, Estados Unidos, y Edimburgo, Reino Unido, formada en 1994 por la cantante escocesa Shirley Manson y por los tres productores estadounidenses Butch Vig, Steve Marker y Duke Erickson. Y han vendido más de 14 millones de copias en todo el mundo. Y junto a Garbage escuchamos su tema Crush. Die for you, Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Bien, y ya casi cerrando esta edición de La Hueca Musical, recibimos a una de las leyendas del rock alternativo desde Irlanda. Recibimos a la agrupación de Cranberries y su tema Zombie. Bien, así llegamos al final de esta edición de La Hueca Musical. Les recuerdo que siempre se pueden comunicar con nosotros al 2220-966, 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com. Y queremos aprovechar ya estos últimos minutitos para saludar a un amigo argentino, Luis Adrián D'Ortona, que nos escucha a través de www.casadelacultura.org en La Hueca Musical Online desde Guayaquil. Así que un abrazo y nos despedimos. Yo soy Jefferson Herrera. Hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana y por supuesto no se olviden de seguir en sintonía de la excelente programación de Radio Casa de la Cultura a través de los 940 kilociclos. Mi nombre es Milagros Villarreal. Buena tarde. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.